coming from the shadow of Dead Island. We are Winchester, Yankee, and Nas, Escobar, Pablo, what's up, pa? What's up, Bob? Keep it raw for y'all. No doubt, PR, check it. 30, 30, me 60, metrales letal, violenta, alimenta el mental de toda mi gente completa, fundamental es mi letra, represent el instrumental, rap y la lenta, Winchester inventa en los 90, lírica respuesta para preguntas que no contestan, como el misterio de cuando suene la trompeta. 666 yo será la marca de la bestia, directo para tu frente o a tu mano derecha, el infierno sobre la tierra. Socio que decía que en las calles tenía el jugo para cualquiera gatillo darle, decía Lansky, siempre viviré mi vida en grande, con tanta guillaera ahora coopera con los federales. Se dejó llevar por la maldad el chico en todo momento. La envidia, gatillo, demonios que andan sueltos. Tienen ojos y no mira como si tuvieran un vendaje. Nadie podrá cerrar mis ojos espirituales. Es para el gatillero que solo piense en martilleo. Capé un par de sacos para picharle al nebuleo. De momento se siente que lo pueden coger dormido. Tienen que estar alerta, así que le mete al perico. De momento siente una persecución enorme. No la aguanta, corre y lo baja con la Borel. Entonces empieza el problema cuando le sueltan el fulete, lo pate de rifle, la misma historia, el inocente. Y recuerdo las palabras de quien me tuvo en su vientre. Tu futuro depende de la siembra de tus obras, cada cual es responsable de su cosecha. Y la persona que siembra el gatillo, su fruto será la muerte. Espada muere al que también espada hiere. Impacto y mata, lírica intocable intacta. No tengo enemigos, el único es el Satan. Canta cosa que no sea lata, lata. Quieres el gangsta, eres guasa, guasa, guasa. Yeah, y'all know the dilly, y'all know the dilly. When the caps get pilly, for really, check the drilly. Yeah, ride expeditions, diamonds, New York finest, large guys. See the guard, Nas is timeless, Mac official, black pistol rap hit you. Much love to Puerto Rico, we rolling with you. Winchester here to bless ya, 9-7 Big Nas. Love out to PR, and we out like that. Keep the gas cocked back, Winchester and Nas. On the rise, baby. PR to QB. Word up. Let's describe a certain demon. Manos arriba, todo el mundo. Comienza el 30-30. No soy un novatillo, vengo desde los 80. Las veces que aplasté enemigos ya perdí la cuenta. Personas envidiosas a mi core y yo no entran. Me río cuando me tiran y se guillan de lunático, sabiendo que este templo era mi fanático. Para mí matarlo es una cosa muy normal. Aunque me quieran por muerto, todos en mi funeral. Así que piensa bien, váyate de escribir un párrafo. Recuerda todas las veces que yo te di un autógrafo. Ya estoy cansado de tu hijo dialecto. Parece que a ti te rociaron con spray de muerto. Tu lírica pangola ya me da dolor de casco. Y hablas más mierda que un empericado bajando el taco. I know you motherfucker. Quiera lo que quiera, si quieres la guerra, tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra. Quiera lo que quiera, si quieres la guerra, tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra. Quiera lo que quiera, si quieres la guerra, tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra. Quiera lo que quiera, si quieres la guerra, tú mismo te enterras, tu cuerpo en el suelo, la sangre en la tierra. Yo. Seen this before, dog. Dame la rumba. Dale pa'lante pa' fundirte. Winchester, Mañana y Pedro Navarro. Winchester, ahora la saga estalló. Precaución, toda nación. Voy conquistando los países como Cristóbal Colón. Leyenda en esta música como Oscar de León. El sonero mayor Winchester Yankee, su servidor. Folclórica, típica mi música, acompañada de la acústica más clásica que la sinfónica. Palabras únicas cuando navego los versículos. Gramática, poética, combinada en el artículo de la vieja guardia. Escuela, representa. Sobrevivo hasta la muerte como Ismael Rivera. No busque forma ni camino, no existe la manera. Pararme yo, mi mente persevera. Ahí se acelera el flow, despacio como es. Gato ya había Winchester Yankee a Mr. Naughty with the flow. Nelson, yo papa.